primero que nosotros veníamos haciendo la gestión hace ya bastante, cuando se inició el programa del SAME en la provincia, nosotros hicimos ya los primeros contactos hace un par de años, pero todavía los municipios como Cañuelas no eran elegibles porque querían empezar con municipios más grandes, era la primera etapa. Luego de eso quedamos en espera y este año iniciamos una aceleración de los procesos y ya de febrero a marzo estamos trabajando en esto. Nosotros ya teníamos todo acordado hace unas semanas y desde la semana pasada o fin de semana pasada, a principio de esta, ya sabíamos que las ambulancias llegaban y que teníamos todo listo para recibir no solamente las ambulancias sino los uniformes. Nosotros ya habíamos hecho la capacitación requerida a los futuros integrantes del SAME y se decidió, ¿no?, con el intendente, esto no se lo trascender como un acto de campaña para evitar todo el manoseo de la veda de campaña, ni que se confunda total, esto era una gestión que veníamos haciendo hace rato y preferimos no politizarlo ni meterlo en medio de la campaña, para que no se confundan las cosas con lo de la veda electoral ni con otra cosa. Pero esto es el resultado de un trabajo arduo de gestión. No es un militante cualquiera, o sea, nuestro será cualquiera que se sienta con un funcionario y lo trae. Esto es un proceso que tiene un montón de pasos administrativos, burocráticos de gestión. Es largo y es tedioso porque hay que presentar documentación, hay que presentar un montón de cosas para que la provincia genere todos los mecanismos para después entregar no solamente las ambulancias, sino la formación de los agentes que van a trabajar, los uniformes y después entregue el dinero que viene para gestionar, que para solventar este sistema. Uh-huh. En ese aspecto, me parece importante, en la medida de lo posible, si se puede aclarar algo. Hay un factor que, por lo menos, creo importante resaltar, o en todo caso, si estoy equivocado, que lo corrijas. Lo que provee el Estado provincial en este caso es justamente de la ambulancia y de dos o tres aspectos vinculados a la aparatología y para el desarrollo logístico de este proyecto, handy, algún que otro equipo y demás. Pero luego, todo lo que tiene que ver con la erogación de recursos, principalmente para sostener el plantel de profesionales o de trabajadores, tiene que ser costeado por, en este caso, el gobierno municipal de Cañuelas, ¿es así? El principio viene el subsidio para solventar el 100%, pero va disminuyendo con el tiempo, para en un tiempo determinado, que son 2 a 4 años, el municipio se haga cargo el 100% de la erogación de todo el costo. Lo que viene, aparte, el subsidio que viene es para salarios del personal, uh-huh. No viene para el funcionamiento, ni seguros, ni combustible, ni mantenimiento, ni cubiertas, ni rotura, nada, solamente el salario de los técnicos que vienen, el chofer y el enfermero que vienen a en la ambulancia. Uh-huh. El resto sí, es a cargo la base operativa, los operadores y todo lo demás es a cargo del municipio. Vos hablabas de una gestión recién, y yo ayer comentaba al aire que, de acuerdo a la información que manejaba, lo que en algún punto, entre otras cosas, negoció, permitime la palabra, el gobierno fue la llegada de, como mínimo, una ambulancia más. ¿Y por qué digo esto? Porque de acuerdo a las características demográficas de Cañuelas y principalmente la cantidad de habitantes, en principio a un municipio de estas características les correspondía una, como máximo podía llegar a mediante gestión, vínculo, contacto, trabajo y demás, gestionar y llegar a coronar dos. El tema de que sean tres, hay otros factores que jugaron una buena pasada en este caso, ¿no? Porque en principio era una de acuerdo a la cantidad de habitantes, porque es una cada 50.000 habitantes, si mal no recuerdo, pero en este caso llega a tres. Así es. Lo que pasa es que el cálculo de una cada 50.000 habitantes es muy relativo, no es lo mismo 50.000 habitantes en CABA o en el primer cordón, uh-huh, del Gran Buenos Aires, donde la densidad poblacional hace que esas 50.000 personas vivan en una superficie mucho más chica que una superficie como el partido de Cañuelas. donde para cubrir nosotros si tenemos que ir a Máxima Paz, dejamos todo el casco urbano sin ambulancia, y si estamos acá es lo mismo, si estamos en auxilio en casco urbano, estamos en la Máxima Paz, Santa Anita, Uribe Larrea, el tiempo sería demasiado. Por eso es que como mínimo dos, y el tres sería un respetable, digamos. Lo ideal serían tres más una ambulancia todoterreno para entrar en zonas rurales. Eso es lo ideal que sería para Cañuelas. Pero bueno, es un buen comienzo tener las tres ambulancias para esto. Gustavo, ¿ya han definido si van a realizar alguna campaña informativa? Porque hay dudas de a quién hay que llamar, si ya comunicándose con el 911 o con los bomberos, esta base operativa ya coordina el envío de la ambulancia del SAME. ¿Cómo va a ser eso? No, obviamente, cuando ya esté todo organizado, se va a hacer la presentación del sistema y se va a dar, va a ser una amplísima comunicación de cómo se hace la comunicación y el contacto con este sistema, que también se puede hacer indirectamente siempre a través del 911, pero es indirecto, va a haber varios teléfonos y varios métodos de comunicación con este sistema para que la rapidez de la respuesta sea lo más efectiva posible. ¿Cuándo crees que podría estar implementado a pleno? Bueno, vamos a ver cómo llega todo, y lo que tenemos que ver primero son los seguros de los automotores. Cuando esté eso, ya creo que en una semana, 10 días, 15 días se lo sumo, todo depende del personal que podamos tener, eso, más que eso no puede tardar. O sea que digamos que a partir de noviembre estaría... Sí, estaríamos en condiciones, todo depende de la documentación que tengamos, si viene toda la documentación de los móviles para hacerlos seguros, no podemos estar sin seguros en los móviles. Con respecto a lo acontecido puntualmente, por fuera de esta cuestión técnica, informativa que nos estás brindando, vos como alguien que formó parte justamente de esta gestión, ¿cómo tomaste este anuncio por parte en este caso de Cambiemos? Yo lo veo dentro de una falta de rumbo político y de falta de propuestas serias para hacer. La verdad que me sorprendió últimamente lo que están haciendo, el hecho de estar en el medio también, el asunto de el militante que entregaba planes sociales en el local de Cambiemos, desprolijidades absolutas que ninguno podría haber hecho con la mínima experiencia, ni siquiera muy burdo lo que le pasó. Esto también creo que fue, es como, yo lo equiparo como el vivo que se te pone en la cola, se te adelanta en la cola y se te pone adelante cuando vos estás hace dos horas y se te pone adentro para entrar en el boliche, para entrar en la cancha. Son esas avivadas de corto vuelo, no lo veo, porque han tenido 4 años con la única vez en la historia democrática de los últimos 30 años donde la misma fuerza política maneja la ciudad, la provincia y la nación con todos los recursos y todo el dinero que ha sido a través del endeudamiento, y no han podido acá traer en Cañuelas nada concreto, ninguna oficina real de ningún estamento del Estado, ninguna obra real, ningún aporte, ni siquiera mínimo al hospital. Podrían, me acuerdo que siempre cuando Arrieta y Fassi eran concejales y la gestión era radical, ellos iban a gestionar a la provincia y traían medicamentos, lo que se podía traer, por ahí eran 4 cajas de medicamentos, algo era, pero siempre traían y colaboraban. Estos muchachos no han traído ni nada, teniendo las 3 áreas más importantes de la Argentina del Estado para gestionar. Eso es lo que veo raro, y se prenden de estas cosas por falta de, primero, de rumbo político, falta de saber lo que hay que hacer, y apresuramiento de por ahí de algún asesor que le está haciendo el Durán Barbismo de hacer marketing en vez de hacer gestión. La última, como director de salud, imaginando un escenario electoral favorable y que en mayor o menor medida se repita el resultado de las PASO, ¿Cuál te debería ser, de acuerdo a tu óptica, y seguramente lo habrás charlado con la candidata Marisa Fassi, con el actual intendente Arrieta, debería tomarse en términos de salud pública el gobierno a nivel municipal? ¿Cuál tendría que ser la primera decisión o caminar hacia esa primera decisión? Se ha hablado mucho de la apertura total del Hospital de la Cuenca, de hecho es una de las plataformas de campaña, pero me gustaría conocer tu opinión. Sí, no, primero lo que hay que hacer, bueno, asegurar asistencia de guardias mínimas en cuanto, digamos, guardias básicas, no mínimas, sino guardias básicas del Hospital Marcetti, primero para dar tranquilidad, pero después apostar, seguir apostando fuertemente a toda la atención en terreno, toda la atención primaria en real, como venimos haciendo, que cuesta mucho, que cuesta no solamente conseguir personas que se capaciten en eso, sino cuesta hacia adentro hacer que la medicina general, como venimos apostando, los médicos generalistas, los que hacen, los que están directamente en el barrio, en las comunidades, los que están con las asociaciones intermedias, con los colegios, con todo lo que hay que tener contacto con la comunidad, eso hay que reforzarlo, hay que apostar a eso, y es lo que nosotros creo que es el futuro de la atención de salud en los municipios, no solamente en Cañuelas. Pero es tan difícil que estamos viendo que Cambiemos quiere boicotear esta medida, esta política, porque a través de a veces de algunos miembros de la Asociación de Profesionales vemos cómo se los trata y se los destrata a los residentes y a los médicos generalistas. En las reuniones se los trata de pibes que trabajan, cuando son profesionales capacitados y especialistas. Yo no lo escuché directamente, pero me parece que la candidata, una candidata concejal, dijo que es una residencia no homologada, cosa que raya ya en la absoluta ignorancia y desconocimiento de lo que es una residencia. Así que nosotros apostamos que el camino vaya por la atención primaria con personal, personas formadas directamente para atención primaria. No son consultorios descentralizados, no es un médico que atiende en la salita, sino un cuerpo de profesionales y técnicos comprometidos con la comunidad y que atiendan en la salita, pero que salgan a patear los barrios, que salgan a patear la comunidad y que visiten las casas, dónde vive, cómo vive la persona, la comunidad, cómo vive el pueblo acá en Cañuelas, porque es la única forma de conocer la realidad y empezar a cambiarla. Si no hacemos eso, nunca podemos llegar a cambiar la realidad de la salud en nuestro país y de Cañuelas, por supuesto.